Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El camarada Sergei Volkov miró a los ojos al camarada Oleg Kononenko y le preguntó: ¿Fuiste tú, camarada? No, no fui yo, respondió el camarada Oleg Kononenko, quien a su vez miró a los ojos al camarada Sergei Volkov y le preguntó: ¿Fuiste tú, camarada? No, no fui yo, repuso el camarada Sergei Volkov. Entonces los camaradas Kononenko y Volkov clavaron sus miradas en los ojos del tercer astronauta y le preguntaron: Estimado compañero Garrett Reisman, entendemos que en el mundo capitalista las costumbres son diferentes y en forma alguna nos atreveríamos a criticarle ni a tomar ninguna medida en su contra. Solo le pedimos que nos responda con el corazón en la mano. ¿Fue usted? De ninguna manera, no fui yo, respondió el astronauta norteamericano Garrett Reisman. Entonces los tres astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, ISS, se miraron entre sí y no necesitaron articular una palabra más para darse cuenta de lo que sucedía. Tenían un grave problema, o un popoblema, como lo calificó algún periódico en tierra, con un frívolo desparpajo que no casaba con la idea de lo que podría ocurrir, una apestosa catástrofe universal. En efecto, el inodoro estaba dañado. La peste a bordo debió ser insoportable y el mundo jamás debió haber estado tan cerca de una catástrofe tan asquerosa. A esto y a la necesidad de evitar el pánico que hubiera hecho volver el estómago a millones y millones de personas y buscar refugio bajo techo a muchas más, atribuyo la escasa información que las autoridades espaciales soviéticas y norteamericanas proporcionaron acerca del accidente. Solo pescando aquí y allá, atando cabos sueltos e imaginando el resto, podemos imaginar lo que realmente ocurrió. Esta es la primera vez que se revela por completo la verdad figurada. Fue horrible, dijera ese gran humorista, Eugenio Derbez. Les cuento. Hasta donde sé, todo empezó en la Tierra mucho tiempo antes, cuando las autoridades espaciales a cargo del vuelo decidieron cambiar la alimentación a base de píldoras y concentrados que habían utilizado durante años por una dieta blanda. Quizá demasiado blanda, se comenta ahora. El excusado comenzó a fallar. Es un problema grave, dijo Vladimir Soloyev, responsable ruso de misiones espaciales humanas. Tenemos un problema con el sistema de drenaje, es un incidente serio. En estas circunstancias incluso podríamos proceder a la evacuación. Cuando los astronautas, dañados ya por la peste, escucharon la palabra evacuación, sintieron pánico. Me cae que me rajo, dijo el camarada Volkov. Y los otros dos, oprimiéndose las narices, afirmaron: Lo apoyamos. Rebelión en el espacio. Pero era domingo. ¿Dónde encontrar un plomero en domingo? Ese fue el milagro. El maestro Guarneros, mi primo, había amanecido crudo. Cuando le hablaron, entre los humos de la cruda, alcanzó a diferenciar lo que habría sido una catástrofe personal, enfrentarse a su esposa, a una catástrofe universal, quizá el fin del mundo. No dudó. Se echó una cheve y se fue al espacio, armado con un Stilson y un perico de 3.5. Fue así que un niple aquí, una rondana allá, se salvó la misión espacial y muy probablemente el mundo. Por eso, si una tarde de estas usted huele mal y lo atribuye a la contaminación atmosférica, no se queje y no le mueva. Dele gracias a Dios y al maestro Guarneros, que es mi primo. Hoy puede ser un gran día y mañana también.